Comencem. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, una vegada més, un altre dimecres més, benvinguts al 107.2 FM, aquí a Metal Vortex, a Ràdio d'Espín. Una setmana més estarem amb vosaltres de 8 a 10 del vespre i en aquest cas, en aquest dimecres, penso que hi ha mogollon de coses que hem de comunicar i mogollon de coses que aniran transcorrent durant el programa. Ja sabeu, el programa dels gamberros del metal que ens diuen Porai, doncs ja passarem aquesta història. Anem a començar amb petites coses, amb petites tonteries com les que dirà Sergio. Bona tarda, bona nit, Sergio. Bueno, amigos, ¿dispuestos a escuchar tonterías o qué? ¿Estás dispuestos o no? Això em recorda, vamos a contar mentiras, tralala. Cuando hablas tú. Perquè aquí sembla... Bueno, seguiremos contando tonterías porque aquí está aquí nuestro amigo David y introduce ya las tonterías ya de entrada, ¿eh? Y nada, vamos a comenzar, amigos, con un clásico. ¿Cómo escolta'm, no? Yo siempre tengo todo. Yo, a mí siempre me ha no picado. No me cortes, coño. Siempre me ha picado te una cosa. El hilo. Tú escribes con la mano izquierda. Yo soy escribes... zurdo. Sí. En todo. Agafas el micro con la mano derecha. ¿Amb qué te agafas la polla? Venga, va. Suspendido. Suspendido, amigos. Esto se pone caliente. Nuestro amigo David. Vemos que ha vuelto a desayunar cerveza. Y más de una. ¿Pero es que la había dejado? Exacto, o sea... Bueno, amigos, vamos a comenzar con un clásico de la semana y rememorando, no rememorando, en la misma actualidad que AC/DC han vuelto por fin. A Europa, han empezado la gira hace en nada. En Hell's Kitchen. ¿Cómo? Hell's Kitchen. ¿Kitchen no es carne? Hell's Kitchen. No, kitchen. En alemán es cocina. No, que por cierto, ahí donde se hace también el Rock Hard Festival. Que se ha hecho y que realmente que hay unos vídeos ya por YouTube circulando. Que lo daban en directo. Sí, sí. O sea, en directo. Tú lo ponías, tío, lo estabas viendo en directo. Sí, me acuerdo. Con un par de cerveza lo ibas tomando y dices, y tú pensando en el dinero que te estabas ahorrando. Y el que no lo pudo ver en directo, pues lo puede rememorar ahora. El concierto es de Rayo 5 entero, del de Kiki Dowie. Sí, hay un montón. De Demon. Hay un montón. Y nada, pues yo viendo esto de Hell's Kitchen ahí en el Rojas Festival, en el anfiteatro, ese es muy chulo, no, al lado del río, no sé qué río es. Eso no lo podría decir Pepe, que es el que sabe de esto. El Danubio. De Alemania yo conozco el Danubio. Y el ring. Yo estaba pensando, iba a decir el timbre. ¿Sabes? Me tomaba mis latas. Es que el David te lo pega todo. Mis latas del Lidl y pagaba, ¿sabes? Pagaba, ¿sabes? Mientras me lo usaba, digo, venga, toma. 30 céntimos, pin. Y la cervecita para aquí y cervecita para allá. Hostia, qué mal lo hacen, qué bien. Las cosas, que molan, Esto de gracias a nuestros amigos alemanes que nos permiten ver conciertos por la jeta y en directo. Pues nada, al lado, AC/DC, pues, en el campo de fútbol, evidentemente, pues han empezado su nueva gira. Ya estuve viendo un ratito, ya los dos conciertos que han hecho, los dos se pueden ver perfectamente. Sí, por... sí. Bueno, perfectamente no, pero bueno, se pueden ver enteros. Sí. O sea... Por lo menos ver la lo que son las pantallas, sí. El texto, y luego, claro... Parece un escenario sonido... bastante más flojillo, ¿no? Sí, hay pantallas de vídeo, pero luego ¿no? ni siquiera empieza, no hay ni una explosión al empezar, ni nada siquiera. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, desde la distancia, pues decir, pues que, bueno, pues que el Brian Johnson yo lo veo muy bien en el movimiento, se mueve, la verdad es que para ser un anciano ya de 70 y pico años, el tío, hombre, no sé, ya le gustaría a más o menos... Ahí, el que está en formísima es Angus Young, que tiene la pasarela para el suelo, para arriba y para abajo. Sí, pero no sé, le veo ahí no, un poquito... No, al principio del concierto está bien, no he visto el final, pero el principio... Bueno, es que es difícil, ahora 24 temas, ¿eh? Y la verdad es que... 2 horas de concierto. Y te tocan prácticamente casi todo el Back in Black, casi todo el Back in Black. Y acaban con 7-8 del Bon Scott, ¿eh? Sí, que tú, Pepe, tú eres... Sí, señor. Empiezan con Bon Scott, con el If You Want Blood, sí, y acaban tira... también con... Sí, sí, no, la verdad que el concierto yo lo he visto ahí, y... Gema... No, no te desacaran, no puedes, no, si los comparas con hace 20 años, no puedes, pero no, están, de momento un concierto... No, pero te hacen bien. 2 horas y te hacen, y el repertorio, la verdad es que casi... Hostia, 24 tocar... canciones hoy por hoy, macho, y canciones viene, como... Y creo que vienen escogidas, o sea... Sí, hostia, muy bien, un notable alto. Muy bien, lo que... Yo no estaba sentado donde firmaba el tío, pero yo me hago una idea de que sonaba flojo. Sí, suena bueno, flojito. A ver, también lo estás, si lo estás grabando con bueno, un pero, móvil, tampoco sabes, bueno, es esto sacar... de que tú te estás tomando tus claro. cervecitas y parece que estás ahí, y ya sabemos que pero digo, hostia, lejos... qué flojo suena esto, ¿no? Bueno, y yo decía, coño, a ver si subís el volumen para que yo desde la tele lo pueda ver. No, era muy flojito, muy flojito. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita que han rescatado hace muchísimos años. Desde incluso de la gira del Back in Black, que yo sepa, ¿eh? Y es el tema del Back in Black, ¿eh? El Back in Black que se llama Heaven Drink on Me. Ahí tenéis a AC/DC. Los más grandes. We'll be right back. aquesta. Todo, todo. ¿Aquesta sí que te agrada? Oh, totas, totas, pero que aquesta tan... Oh, aquesta. Es que hace de fe, vale, me va, señor. Bueno, pues nada, amigos. Sí, o sea, disco, parece que este disco que tenga dos canciones, ¿no? El Helvers y el Back in Black y ya está. Mira, y es un discazo. Es un discazo, es un discazo. Es un discazo. Y yo como... Claro, sí, sí. Mira, mira, pues mira, toma por culo, colega. Un donete. No, un donete. Estás con la... Se nos está destruyendo todo, ¿eh? Se nos está cayendo el estudio a cachos, ya sabéis que en breve... Yo ya tengo los oídos como Brian Johnson. Ya mismo le voy a pedir, el sonotón ese que tiene. Vayas a la GAES, ¿no es? Al GAES, pues estaba muchas veces en el concierto del Breñoso, como decía, que no escucho, no escucho. súbeme el sonotón este que no pues nada, estamos aquí con las cosas que se nos están cayendo a cachos, pero que en breve nos desahucian, pero volveremos con más fuerza, pero además. Con el mismo director y el mismo equipo. Exacto. Técnico, no parlan para mí, cuidado. No lo traigo ni al maigo abullido. No. Bueno, yo cambiaré de tasa. Si vuelo uno por tarea de Bob Esponja, portaré una otra. Ahora en cara no sé quién, pero bueno. Bueno, recordad que cuidado con las tazas, porque no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas. ¡Ah! ¡Qué bueno! Venga, no promete. Pues nada, amigos. Hemos pasado de ACDC, el rollo drinking y tal, a una cosa... Lleva la otra, una cosa lleva la otra. A una cosa un poquito más oscura. Estamos hablando de los Pentagram, aquel Hostia. Grupo totalmente de, bueno, de mira, serie B. Pero el disco es clavado. Exacto, exacto. Serie B americana, que os recomiendo mucho un documental sobre el personaje este, Bobby Ledwin, que es un personaje de cuidado. Tenéis que ver la película. Pues tenía nombre de Ghost, Bobby. 2011. Bobby, pero hostia, menudo personaje. Que salaba. Tío chungo, ¿eh? Hasta la cárcel hace poco, ¿eh? Pero ya ha salido. Y van a sacar un nuevo disco, hasta dos veces de la cárcel. Por salió, bueno. Hizo la película y volvió a la cárcel. Estuvo por bueno, ¿no? Bueno, el muchacho, pues... Este, un tío vamos a calificar como travieso. Estuvo en la cárcel y se quedó, no es que fuera de visita. O sea, que travieso. Pasó una temporadita. Un tío travieso. Sí. Pues nada, pues esta gente practicaban desde los años 70, pues ya hacían ese proto-doom muy, muy parecido a lo que hacían los Black Sabbath en los primeros discos, ese sonido tan especial, ¿no? Que tuvieron los tres primeros discos de Sabbath, hasta el volumen 4, pero por desastres, sobre todo del cantante, que no era un tío especialmente serio, pues no llegaron a grabar su primer disco hasta el año 85. Y voy a poner su segundo disco del año 87, que tampoco se enteró mucha gente, que se llama Day of Reckoning, y después de 12 años de haberse fundado, Y vamos a poner un tema que, bueno, que sabréis lo que es el... ¿Por qué le digo Proto Doom? El tema se llama Evil Seed. Sitting and waiting for feelings to pass. they go nowhere, they last and last. Living in my world of complete solitude, no one can see what I'm going through. My mental wounds not wanting to heal, tears fill my eyes, I drop to kneel. Voices in my head still telling me to change, my soul is screaming out your name. ¿Qué os ha parecido, ¿Eh? ¿Cómo es, tío? ¿El Protocaos? El Protocaos. Protodum. Protodum. No os olvidéis. Protodum es un rollo que si te lo bebes, puedes llegar a morir. Existen bebidas de Protodum. Sí, muy espeso, ¿eh? Muy espeso, sí, muy espeso. Y lleva alcohol. Te bebes eso y ya sabes. Eso, como lo ha dicho, el chocolate espeso. Y cuando veas el sol y tal, empieza a descomponerte y tal. Bueno, yo voy a avanzar. Es que tú imagínate después de una noche pura de rock and roll, este como último grupo de un festival. Esto puede ser la catombe, ¿eh? Ya te digo. Y si tienes problemas, puede ser un mal día. Sí, puede ser un mal día. Puede ser un mal día. Yo voy a avanzar ya una mica en lo que estem en el programa. Lo que pueden fer aquest dissabte. ¿Qué pueden hacer que te disapta? Pues, para comenzar, no sé lo que voy a hacer. No sé lo que me voy a tomar. De forma gratuita, cuidado. De forma gratuita. Para comenzar, por ejemplo, podrían marchar cap a la Plaza Vermella de San Roque a Badalona. Hay buena gente ahí, ¿eh? On hi haurà un concert gratuït que començarà a les 12 del migdia i suposadament acaba a les 8 de la tarda. En ell participaran bastantes formacions com són Mala Hòstia, Dark Sabbath, Germanowar, pues me pueden palmar. JJ Friends o Metall Fort. Exacto, que los conocemos, nuestros amigos de Metall Fort. Ya, bueno, a JJ Friends también los conozco, también van a tocar a una otra formación que toca aquí a Cornellà, que toca aquí al a lo que es la Plaza Mar Sant Pere, que es lo que es el antic Eroski, que ahí va a ser intentat ocupar. Exacto. Ahí va, estaba prácticamente. Ah, sí, no me he enterado. Y está de enfrente de mi casa. A ver, si te van a ocupar también tu casa. Yo tengo tu dirección. Hombre, yo espero que. Ahora van con escalera, van todos preparados, ¿eh? Joder. Dons, También tenemos aquí lo que será el festival lo que monta la factoría. La factoría, la factoría, exacto. La factoría, estarán Mezcaleros, Dice, el grupo de Lofi. A Eternum. Estoy mirando buscando el cartel, pero no me sale una foto de tías, es que no sé. ¡Suspendido! ¡Suspendido! Y aquest festival sembla que comença, al contrari, a les 7 de la tarda. Sí. Per de bona mena, i acabarà, pues, quan acabin. Ja sabeu que és una miqueta moguda. Sí, media hora. De que toquen això, mitja hora, 40 minuts, màxim. Cada formació hi ofereixen una mica de lo que és el hard rock, el heavy metal i les seves diverses tendències. Doncs aquí, pues mira, tenim un dissabte de puta mare. Exacte. Per no aixecar-vos el diumenge. Pura, pura i simplement. Després te pones un poco de pentagram i ja està. Ja està. I sepultura, un hoyo i ja està. Pentagram i una cuchilla d'afeitar. Una cuchilla d'afeitar i res. I acaba ja con todo. També us vaig a dir una cosa. Avui tenim una entrevista telefònica amb Santurce, Bilbao. És la primera vegada que fem una cosa telefònica tan lluny per promocionar un festival. Oye, ¿llegará las ondas nuestra esto? ¿Llegará tan lejos? No sé si arribarà. Mira, escolta'm, si tu crides molt, arribarà més lluny, no? Està molt clar, no? Exacto, ¿tenemos que gritar o no? Ara, la forma de cridar es diu Facebook, es diu Instagram, es diu TikTok, es diu e-mail, es diu així. I a través d'aquesta cosa, tu crides molt i no se t'escolta, però cliques aquest puto botó i sembla que faci un augment de veu. Vaja, com ho sabes, com ho sabes, David. Ui, sí. ¿Quién diría que eras el que iba gritando por ahí con los cartones de vinacho, ¿eh? Ostras. Pues bueno, pues tendremos... También gritabas mucho, hablabas con los de Santurce también. També. Jo parlava fins amb Déu. Es que le vais de mana pasta. Lo peor no es que le que hablara con Dios, lo peor es que Dios le contestaba. Ah, exacto, sí, seguro, sí. Te digo, no vas a ver, no vas a ver. Claro, la última porque Déu parla en català també. Sí. La última entrevista que vais dir amb ell, li vaig preguntar, debe fer només dues preguntes. A ver si te invitava a un concert no, també, no? Li vaig dir, "Per tu, diu, per tu quan és un dia?" Diu, i em va dir, "Com per tu 1000 anys." I li vaig dir, per tu, què significa un euro? Diu, com per tu, 1000 milions. Dic, em pots donar un euro? Diu, espera't un dia. Molt malo, tío, pero qué malo. Además, muy largo. Sí, muy largo, no lo he podido coger. Oye, estamos en el tiempo del inmediato. El chiste proto-doom. Tiene que ser de un segundo. Era protodoom, era protodoom. Exacto. Era, sí, era un chiste protodoom. Sí, sí, sí. Pesado, largo y cansino. Bueno, hombre, puede hacer otra. Oye, horrible, colega. Claro, ¿me puede hacer un traje para un entierro? Dice, en negro. Dice, joder, así jodemos Hacienda. Venga, Messiark. ¡Qué malo, tío! Vamos. Vamos a pasar a la música. Disculpen las molestias, pero... pero bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a seguir con una novedad de un grupo clásico que le ha dado por sacar un vídeo. No está previsto que saque disco, pero yo creo que ni falta que les hace. Que les hace, por lo menos por mi parte. Aparte de que pueda molestar más o menos su música, es que estamos en la época de que, bueno, que sacas más pasta con las escuchas de Spotify, con el YouTube, ¿no?, que hagas un vídeo, que no sacando un disco, y vas sacando de uno no en uno. No he escuchado el tema, pero dicen que es una bazofia. Ahora lo escucharemos. Primera impresión, haremos una primera impresión ay. Del tema de los Molecules. Tú tampoco lo has escuchado, Pep. No. Bien, es que, bueno, ya sabes que... No. Mejor. Que mi afición a Motley Crue es cero, menos patatero, cero. Pues sí. Después de este tema va a ser menos uno. Menos ya uno. Te lo digo yo. Pero bueno, el caso es que los Motley Crue van a sacar una canción y acompañada de un vídeo, Dogs of War. ¿Por qué decimos que ya no se sacan discos? ¿Por qué no están interesados? Bueno, porque han sacado un vídeo y resulta que nada, en una semanita pues ya ha tenido 2 millones de visualizaciones. ¡Venga! Entonces, ¿para qué vas a sacar? Si no van a vender 2 millones de discos, sin embargo, de YouTube, pues a lo mejor se sacan lo mismo que se sacan por disco vendido, se sacan por visualización. Sí, señor. Se sacan 2 millones... Negocio puro y duro. Puro y duro. Pero esto lo hacen todos, ¿eh? Sí. Lo hacen los Metallica, te sacan un disco con 12 canciones y te sacan vídeos de todas y cada una de las... Lo que ha hecho ayuda con el... O el ACC. También. Aquí tonto el último, lo que dijimos el otro día. Pero bueno, es que... Nosotros es emblem. En una hora tenemos 2 visualizaciones. También. A mí no me mira ni mi madre ya. Pero bueno, el mercado es el que es. No lo vemos ni nosotros. Y los grupos pues se tienen que adaptar al mercado si la gente no compra discos, pero visualiza YouTube, visualiza TikTok, visualiza las escuchas de Spotify, pues por ahí tienen que ir las ganancias. Y pues si lo tienen que hacer pues de una en una las canciones, pues lo hacen así. Pues venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, os vais a sorprender, o sea, si os gustan los Motley Crue de los primeros años, no los vais a encontrar aquí, quizá en el estribillo, pero cuando ya los he escuchado el tema dos o tres veces, porque si no tampoco. Y si escucháis al señor Vince Neil, tampoco parece él. Yo creo que bueno, está hecho con IA, con inteligencia artificial. Pues no me extrañaría. En el caso de... Mira que está bien ya el tema, ¿eh? En el caso de Vince Neil, hablaremos de artificial, dejaremos de lado lo de inteligencia. Ah, así que ahí tenéis a los putos Motley Crue, Dogs of War. Que Vince Neil lo conozco, ¿eh? ¿Sí? No te metas con él. We'll be right back. madre mía, bueno, madre mía. ¿Cómo ha cambiado? Creo que no voy a ser fan yo ahora. Luego, bueno, sin comentario por los amigos que tenemos fans de Motley, pero... Bueno, vamos a ser un poco correctos. La primera frase que ha salido de aquí, de uno de nuestros colaboradores, del señor director, ha dicho: esto es Motley Crue. O sea, la primera frase cuando ha empezado a sonar. La verdad es que la guitarra de John Five, o sea, se come a todo lo demás. O sea, y obviamente ese sonido no es de Motley Crue, o por lo menos no de la de los de la del Motley Crue que pero sí, si es famoso. Que no, Motley Crue, si es que no tiene por dónde salir. No sé, Vince Neil no parece Vince Neil. Mira, los Motley Crue eran unos moñas y punto. Y si hicieran cualquier canción de los primeros, no, diría que es una moñada. Yo me he leído un libro donde Paul Baloff, el que era cantante del Sodom, salía por el Boulevard, no sé si es una calle Miguel de por Los Ángeles. Bueno, el Sunset Boulevard. El Sunset Boulevard esa, y con unas tijeras cortándole el pelo a los glamurosos, y entre ellos estaba la gente de Motley Crue. Lo he leído en un libro que me dejaron. Saludo, Paul. En paz descanse. En paz descanse. Paul Baloff. Estará cortando pelos por allá arriba también. A los glamurosos. Y sinceramente me espero, es que además también lo hablábamos fuera, ¿no? Por esta obsesión de sonar moderno los grupos clásicos, pero es que el mismo guitarrista el 5. No, el sí, el otro antiguo, sí, Mick, sí, Mick Mars. El Mick Mars también ha hecho un disco sí, que también suena moderno, pero ¿por qué? ¿Pero por qué rayos hacéis esto? O sea, pero ni vais a coger nuevos adeptos y a la vieja guardia de vuestros seguidores no les va a Mira, gustar. Mira, ensembla de una forma contraria, viceversa, a David Bowie. Bueno, al inventor del space rock, que quan va arribar l'època del glam i tota aquesta història, el tio va treure dos LPs que dius, hòstia puta, tio, cuidadito, amb el que sigui. Però és viceversa, és com si aquest tio del glam ara fes space rock. És al contrari. Sí. Venga, Pepe. Bueno, seguimos. Vamos al ataque, como siempre, buena tarde a Tutón. Venga, ahí, gracias. Buena tarde, Pepe. Buena tarde, a la hora que lo dijeras. Pues ahora. Llevo toda la tarde aquí contigo y no me has dicho buena tarde. Sí, sé que te lo he dicho, nada más verte, joroba, no hemos dado la mano. Tía. Y te duele la patuneta y todo, joder. Sí. Aquí es duele en patunetes, no pasa aquí nada. Aquí hay amor y cariño. Aquí hay amor, pero vamos, que rebosamos amor. Y ahora nos vamos a Vigo, otra vez, mira. Porque ciudad que por lo que oye, veo... Estás muy pegado, Vigo, tú. Sí, no sé, la casualidad que los grupos que investigo, pues mira, me salen... O ciudad porque por lo que veo... Que investigo. De inagotables bandas que salen por allí, de todos los estilos, dentro de todos los géneros del metal. Y me refiero a estos cañeros, a los de metaleros Cuna de Odio, que se fundaron en el 2012 y solamente pues tienen un EP en el mercado, el llamado A Hostias. No está mal, cada uno no, se lo tome... Y como no, pues mira que investiga, como siempre, no tengo más información, o sea que vamos al grano a escucharlo. Y yo creo que con el nombre y la canción, sí, más o menos, ya sabemos de qué es una declaración de intenciones. Sí, vamos a escucharlo y a romper cuellos sin más. O sea, aquí os dejo a Cuna de Odio con el tema Sin Escrúpulos. Y este tema se lo quiero dedicar a Happy. Venga, pues nada, Happy, venga, Happy, ya sabes. Y nosotros nos vamos de Happy Hour. Ahí. We'll be right back. Bueno, amigos, aquí habéis tenido a los de Ametalero, vigueses, cuna de odio. Oh, tengo ganas de dar hostias, ¿eh? Yo necesito un collarín. Me he roto las cervicales. Venga, David, dale cariño. Sí, ya. Tiene unos pequeños problemas que no me ha ayudado a solventar, cabrón. Ya, no, bueno, es que no has tenido un test para parar tú. Espera que voy sí, para sí, allá. Sí, pero es un problema. No, pero es que la casualidad... ¿Sabes lo que es un puto problema informático? La casualidad cuando vienen bandas seguidas de Vigo, a lo mejor me encuentro el cartel de algún colega que ha colgado en Málaga, por ejemplo, que hace muchos festivales, pues a lo mejor me apunto las tres bandas y la casualidad... Ahora, lo que intento es a veces no mezclarlas para que no sean las tres de Málaga o tres de Vigo o tres de... Ahora, si son las tres de Casa Nostra, sí que... Sí que las cuelgo porque son de aquí, de Casa Nostra, pero si no intento, pero bueno, y en Vigo se ve que hay un futimen de bandas, pero bueno, es el que ya. No sé, Guillermo Sanfet, macho. Y a Granito Rock ese no ¿Ah? Te interesa, el Granito Rock ese, ese yo fui una vez. El Granito Rock es un festival también que se hace gratuito en Collado Villalba. Ah, sí, en Madrid. Sí, yo fui a ver una vez a Saxon ahí, tocaron gratis. ¿Gratis tocaron? Sí, y me acuerdo, tío, que estuve en un garito de estos de toreros, tío. Guay, me comí un rabo de toro, colega, pero hasta vino hasta el torero y todo, tío. Hostia, el torero, el tío, sí. Ahí santiguándose y todo. ¡Ah! El tío, claro, santiguándose, ya sabes, porque el tío igual ya no vuelve, ¿sabes? Pues, tío. Sí, pues, festivales. Bueno, mira, que vamos a presentar después a partir de las 8 de las 9 y media, ahí en Santurchi. Pues, y de gratis, con unas bandas buenísimas. ¿Sí? Ay, amigos. Sí, paralelo aquí a... ¿Pero qué haces, tío? ¿Te vas a caer, tío? De las personas que montan el... a ayudarle. De lo que... Sí. De lo que montan, lo que es el Cabie Fest a Santurce, a Santucci, a Bilbao, al costat de Bilbao mateix, y que, bueno, tindrà una data del 7 i el 8 de juny, i estarà en aquesta penya. Tenen dos dies de festival gratuït per tothom, cosa que envegem aquí. I pararem amb Marcos directament a partir de 4:45, 10:15 del vespre. Pararem amb ell per veure com han fet per poder fer aquestes coses. Jo sé algunes, si lleva però ja 30 anys aquí i no s'ha realitzat nada. O sea, a veure si aprendes. Sí. Bueno, pues ja anem a presentar, macho, anem a presentar una altra cosa, no? Aquí li toca. A tú. A ti. Joder, macho. De verdad. Pero ya que no has tenido tiempo de prepararte. Joder, macho. Bueno, pues venga, va. Anem aquí amb una formació de preachers. Això són presacs? Preachers? No, predicadores. De preachers, de predicadores. I que a mi m'assombren, tio, aquesta penya... que és el segon àlbum que... És... Perquè s'assembla Presax i per això dius que Preachers... Sí, claro. Es pensava que eren Madusa. La veritat, eh? No, Presax. Predicadors. Al final predicador, no nos van a escuchar más, David. De veritat, eh? Bueno, pues aquesta penya té dues curiositats. Que surt d'un càrtel de la màfia de Medellín, sí, i que són a Colòmbia i que es porten molt de cafè. Sí, també, no? Claro. Però, sí, també, sí. Cafè blanco, no? También. El gust de la música... El gust per la música que porten en dos LPs aquesta formació és increïble. Vale, bueno, baja. Ha sigut el director, segur, no? Aquí, a veure, ja no traveu. S'ha metido Sergio en los controles i s'ha hecho notar. I aquí, pues aquesta penya, diguéssim, el tema que vaig a punxar em recorda molt als Queen Rise els primers moments. Hòstia. Però si escoltem el que és aquest segon LP de Final Attack, a través dels temes té unes reminiscències, però amb un heavy metal que no podem dir calca a Queen Rise ni calca a cap altra formació. És un LP per escoltar. The Preachers són de Colòmbia i, curiosament, tenen una qualitat increïble. Anem a escoltar aquest tema que us dic, el segon tema, Mr. Evil, després de la introducció, i anem a escoltar-los ara mateix. The Preacher, el prometedor, no has dit? El Presac. El predicador! We'll be right back. Aquí tenemos Predicadors de Preacher, una gent amb una qualitat increïble, pues, per mi. A mi m'ha encantat, perquè d'elles que a mi no m'agradaria, pues a mi sí que sí, m'ha encantat. A veure, aquí en el... Ara, veu, en... una cosa, sona millor que quan raig. Vale, sí, actualment sí. Bueno, més... A mi m'ha recordat el començament, el que és la guitarra i tot això no és com en Raig. No, ja, té altres temes més lents, era pel deje de la altres temes així, sí. Era en el sentit sí, de la molt correcte, molt correcte. Sí. Molt correcte. I és una formació que per mi és... Joder, té una qualitat increïble, bé. Eh? Sí, sí, David, però a través de tot l'EP són temes diferents, no et porten sempre a la mateixa marxa, té inclús una balada, i joder, no sé, a mi m'ha penetrat. La balada t'ha gustat, t'ha penetrat també? T'ha penetrat, perquè has utilitzat l'EP, t'ha posat vaselina? Mira, no m'ha donat temps a estudiar-lo massa, però penso que inclús pot ser un àlbum conceptual. Pot ser un àlbum conceptual. Puede ser, o sea, no està clar. No, per estituts dels temes i tot això, però no m'ha donat temps a mi a llegir les cròniques d'una formació que realment molt poca penya coneix i anar escoltant tema per tema i buscar un traductor i la Rus un traductor no, claro, o sea, y... tú bueno, estamos hablando de que tú eres un tío bastante arcaico, por lo tanto, claro, hasta que sepas si es conceptual o no puede pasar un año o más, o sea, un año o más, porque no tienes tiempo, también no, es verdad. No, yo, a ver, decía el Quirre, a ver, la voz sí, canta muy agudo, muy alto y tal. Pero bueno, si nos vamos por ahí, me recuerda más a los primeros discos de Face Warning. Que Face eran Warning también podría ser. Coetáneos. Sí, lo compro. También, que, no, sí. Que no de Queen's Rise. Son demasiado heavy para ser Queen's Rise. Bueno, pues nada, amigos. Es metal. Claro. Bueno, pues vamos a continuar, Sergio. Bueno, pues nada, amigos. Como el otro día estuvimos viendo toda esta ensalada de conciertos de golpe... que sí, nos trajo el Festival Rojar Festival. Pues, los festivales y a partir claro. De ahora vamos a ver. Entonces, hay un par de festivales que están muy bien, como el Keep It True y todo esto, porque descubres bandas, porque uh-huh. Si tocan ahí, bandas de estas que tocan al principio del cartel, cuando no hay nadie, está todo el mundo tomando cerveza. De un cartel tal. Que ya es de serie B, que ya es clásico. Ya es de serie B, pero dices, exacto, que te tocan ahí cualquiera que haya estado en los 80 y ya está tocando ahí, ¿sabes? Sí, algún sí. Día te van a llamar a ti, Pepe, para que toques tú, te ponen un bajo y venga, da igual. Que la peña te va a decir, el Pepe, Pepe. Tú en hombre, escena, tú en escena, Pepe, eres aparente. Que tú tienes una foto de Destruction y ya sabes, ahí todo. Bueno, pues nada, pues ahí echando un vistazo, porque nosotros al final somos gente que nos debemos a vosotros. Y necesitamos poneros algo, ya sabes. Candente. Y en este caso vamos a poner un grupo con cantante británica y el resto de la banda son alemanes. Se llaman Thronehammer. Thronehammer, ¿qué quiere decir? El hammer es martillo. El martillo. El martillo, ¿no? El martillo. No, adivina, yo, tío. El martillo de presa, que el martillo de presa. Bueno, pues nada, pues yo os aconsejo. Y no tiene presa, ¿eh? Yo os aconsejo porque que escuchéis algo de esta banda, porque esta cantante es una cantante, pero yo qué sé, tío. No tiene voz de mujer. No tiene voz no de sé, mujer. No sería la primera. No, pero no tiene voz de mujer. O sea, es una pasada. No sé, es una cosa. A veure, un esquerra com tu, què s'està imaginant amb aquesta veu? Bueno, no sé, ja com a mínim tengo mis pensamientos, pero bueno, pero en la voz, ya te digo, es algo especial. Yo cuando lo escuchaba digo, pero esto canta una tía, es imposible, tío, esta voz. Pero bueno, pues nada, vamos a poner esta gente, Thronehammer, que ya sé que os he creado expectación y tal, y vamos a poner su nuevo álbum que se llama Kingslayer y el tema Kingslayer. The Kingslayer. We'll be right back. Bueno, amigos, os recomiendo que lo veáis en Rojas Festival. Bueno, ya veieu que la missa ha acabat, la nostra també, que estàvem de missa per allà fora, sí, també venir la Santa Cervesa, nosotros. I aquesta dona és veritat que té una veu eclesiàstica increïble, eh? No sé quin temple li van ensenyar. Mira, la portarem a... No lo sé, no lo sé, pero yo creo que de joven tuvo problemas, tendría que tener problemas, porque con esa voz... Es verdad que ha buscado su sitio, que es el heavy metal, ya sabes. Es un tema, pero es un ritual, ¿eh? Como Udo en su momento. Udo era un tío maltratado, ¿eh? Y encontró su camino en el heavy metal. Això dona casi por. Claro, el Udo cuando... Empezaré así, imagínate, ¿no? Está pequeñito y tal. Nadie piensa en esas cosas en el metal. Imagina't. Yo sí. Aquesta tía et diu... Anem a casa teva i comencem a cantar una cançó. I dius, macho, aquesta baba, tio, va a la cuina. I dius, tens un got d'aigua? No? No creo que beba agua. De sabor. Yo ya te digo, yo creo que... tenéis que verlo, ¿eh? Yo creo es un que personaje, no sé, es inglesa, no sé, ¿eh? Británica, además. Muy bien. Inglesa británica. ¿Qué os parece, eh? Es de España, es española. Venga, vamos a decir que es una hija de la Gran Bretaña. Bueno, vamos a seguir con... Pepe, ¿qué te pasa? Te veo que estás despistado. Hay algo que tienes en tu cabeza. Ya está bien, Pepe. Aquí tenemos que tener a la gente centrada. No estar en otras cosas. Bueno, vamos a seguir con una banda... Con los Flores en la Yersa. Eso van a sacar disco en próximamente. Todavía no hay fecha, pero bueno, son unos... No hay fecha, no pasa nada. Son unos clásicos del... Lo que pasa es que siempre han estado en el límite, ¿no? Entre el heavy metal clásico y el thrash metal. Un heavy metal power metal, ¿no? Que se decía en América. Un heavy rápido. O el thrash, pero... ¿Te gustaba Pepe o no? Sí, más bien los primeros. Porque realmente, lo que dice Miguel, un thrash metal, pero un thrash metal tirando... Flojito, ¿no? No el gran metal o el escudo. Dilo, Pepe, que no nos escucha. Sí, yo creo que no. Sí. ¿Te algún no, álbum? Pero que a mí me gustan, ¿eh? Porque tienen temas, los Froxan tienen temas buenísimos. Yo creo que después sí. De Marshall ni usted van a traer un álbum que era muy propio al hardcore, ¿eh? El No Place for the Grass. No, el No Place no. Ah. No. Pero ahí ya no estaba. No estaba. Después de van treure un álbum. No sabré dir si és el 5 o el 6. El No Place que... para mí es un gran disco de thrash metal, además, en la época. Está muy bien. Pero aún los dos, tres primeros, podríamos catalogarlos en un thrash metal más... De cuando salieron toda la amalgama de bandas de thrash metal en los 80. Pegaban. Pero sí que es verdad que luego, como dice Miguel, luego se fueron aflojando un poco con un heavy metal más... Más clásico con eso, como dicen los americanos, ese power metal. Ese power que hacían los Armored Saint, que hacían todos estos. Rápido, pero que no llegaba a esas partes de thrash y tal. Pero bueno, es un grupo que, pese a estar en la Serie B, se ha mantenido en el tiempo. Tuvo un parón y tal, pero bueno, se ha mantenido en el tiempo. Y la verdad es que está sacando últimamente unos discos muy, muy, muy potentes y muy recomendables. Aceptables, y además está girando mucho... No hace mucho lo vimos también en un pack con Testament, no. Destruction. Con Destruction. Sí, de Salamandra, Destruction, Floxan y no me acuerdo el otro quién era. El caso es que ¿estuviste tú, Pepe? Sí, estuve. Y, ¿estuviste? Estuve. Y tengo fotos con los Destruction. Ah, ¿pero estuviste o no? Que estuve. Estuvo y además estuvo consciente. Esa es la pregunta. Claro, es que... Hay que decirlo. Bueno, el caso es que han sacado un avance, un lyric video, ya decimos que eso, que no tenían fecha todavía, pero han sacado el tema titulado I am the weapon. ¡Anda! ¡The weapon! Yo soy el arma. ¿Weapon es arma? Weapon es arma. ¿Weapon? Sí, que todavía no... Que las lecciones que nos han dado aquí... Para ejemplo, Sex Pistols es por decir Weapon Six Pistols. No, porque pistola es pistola y weapon es arma. No arma, pistola. Pero es que arma es muy genérico. Pero hay muchas cosas. Hay mucho como arma, ¿no? Weapon siempre es arma. Sony Weapon y... Weapon siempre es arma. Anda. Mira, hemos aprendido, amigos. Aquí se aprende. Se aprende de todo. Es una radio taberna que ilustra a la gente aprender inglés, francés, geografía. Mira, yo me apuntaré al alemán. Yo me apuntaré al alemán desde que estoy aquí. Hombre, yo me bebo 6-8 birras y hablo alemán perfectamente. Cross, y arameo. Yo cuando me tomo unas 10 birras hablo un arameo perfecto. Yo arameo y después yo soy testigo. Yo soy testigo, el Pepe. El Pepe suele hablar. L'últim concert de Sergio Libondi. Weapon, y espantinaba cap enrere. Vaya, ya estamos contando interioridades. Bueno, pues nada, vamos. ¿Se habéis reído? ¡Sí! ¡Hey! Pues bueno, pues nada, porque como tampoco hay mucho más que explicar de Bruce Arangelsa, pues ya va bien esto, este cachondeo. Pues nada, escuchad el tema y después pues seguimos con el arameo. Pues, y si bebes mucha cerveza, pues me haremos más. ¡Ay! Primeras, y lo que decías tú que y Miguel, más cañeros que antes, ¿no? Sí, sí. No, que mezclan el trans metal, pero si te das cuenta con los coros, muy power metal. Muy power, sí, muy power. Y la estructura de la canción, o sea, es una estructura de heavy metal. Es que no Miguel, hace, Miguel no habla hace de bueno, pero aparte de eso, una Fender, tú tienes una Gibson. Pero aparte de todo, esta mezcla, como lo hacen Floxan, para mí es una... Es muy potente, pero es un potente. Tema... Pero, claro, pegadizo... Claro, pero es un tema es un directo de 3 minutos que tampoco tiene pues esos desarrollos, ¿no? Que tienen otros grupos detrás con más parones, sí. con van directos al grano. Van directos al grano. Pero que eso también para el espectador también le gusta. A veces canciones de grupos que te pueden gustar y 5 minutos y para arriba y para abajo. Llega un momento también Claro, y si haces un disco de 10 minutos, de 10 canciones, de 12 que están haciendo ahora o de más incluso, pues tiene que haber de todo. Entonces tiene que haber esta canción, tiene que haber otra de 5 minutos con más desarrollo, señor, exacto. Tiene que haber de todo. Y esta, pues como primer single y como adelanto y como declaración de intenciones de la banda, me parece un temazo. Mira, para los geriátricos, fe el cantorreo. El cantorreo de una canción de 1 minuto y medio ya en masa. Flojísimo. Bueno, pues nada, amigos. Pues bueno, este tema. Ah, hostia, eres tú, Pepe. O sea, hoy está el día. ¿Qué te pasa, Sergio? Te he hecho una opa, te he hecho una opa. ¿Qué te pasa, Sergio? Te he hecho una opa, te he hecho una opa. ¿Has estado atento? ¿Qué estás pensando? Ya se me lo mismo, me calla, tío. No sé. Espero que no pienses en lo mismo. Yo también estoy despistado. Espero que no pienses en lo mismo. Como pienses en lo mismo. Pues bueno, amigo, pues ahora, desde Vigo, ahora nos vamos a Málaga. Con una banda como ellos... ¿Está otra vez, amigo? Sí, no, ahora Málaga. Málaga. Se está atento, ¿eh? Unos espetos buenos. Kilómetros de diferencia. Con una banda de thrash metal melódico, que yo no lo había escuchado nunca este término, esta definición, eso de thrash metal melódico, de verdad. Mira, hablando con hemos ido a otra definición dentro del thrash metal. Nunca había escuchado eso de thrash metal melódico. Un estilo que... Pero bueno, ellos se autodefinen así y es que... Bueno, Bienvenido sea. O sea que así, fundados en el 2000 y después de ya, pues, varias demos, un EP y tres LPs en el 2021, cuando yo investigando sacaron un single, el llamado Lockdown Code. No sé ni lo que significa, ver, Miguel. Lockdown Code. Sí, lockdown es como... Bueno, cuando el... Aquí tenemos cuando nos cerraron, ¿cómo se llamaba? Esto no puede engañar tranquilamente, lo saben, ¿no? El confinamiento, ¿no? Y el código. Sí, pues el código Morse. Código... London Code. Bueno, pues que... Código de confinamiento. Y que lo más normal sería que esto casi un adelanto de su nuevo trabajo, pero por lo que yo veo investigando, de momento aquí se han quedado, en el 2021 y no han sacado nada más. O sea que han sacado este single y no sé qué le habrá pasado. Y me refiero a los malagueños Inside, con el tema London Code. Inside. Yeah. bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Málaga con este trans metal melódico, como se autodefinen ellos, llamada Inside. Ay, ay. Buena banda, la verdad que a mí me ha gustado. Tienen esa mezcla de trans metal. Hay también potente. Un festival ahí en Málaga, ¿no? Que sí, toda Europa, bastante, en Torre del Mar. Sí, hay bastante. Y en Málaga también se cuece mucho follón, la verdad que... Tenemos que hacer una gira, ¿no? Con una furgona, una gira de Metal Vortex. Una Volkswagen, esta tan guapa. Tío, sí. Exacto. Yo me apunto, tío. Ya no sé qué tú te apuntas. El problema es que la furgoneta te desee bastante gran para portar todas las birras que necesito. Ay, ay. ¿Eh? Y tened bien cuidado. Vamos a hacer una pequeña gira para ver cómo... Hacer un poquito de lobby. A mí me agradaría hacer una tourné con una furgoneta, esta, ¿sabes? De la Matanza de Texas, esa hippie, no sé. Volkswagen, ¿sabes? La furgoneta, a mí me encantaría. Eso es un Sol Nicatín, una furgoneta hippiosa de esta, la espera de Matalasus y toda la colla allá al ataque. Hombre, yo me apunto. Yo me he aburguesado demasiado para compartir ahí. Bueno, ya te ahí. Olores y a mí me aparte, me pones una carreta aparte. Tú eres el sidecar. No, yo también me he aburguesado un poco, la verdad. Yo también me he aburguesado un poco, pero bueno, yo creo que aún una aventura de esta, yo creo que aún. Sí, pero o compartir efluvios y esto. Yo estoy, pero bueno. Y yo me voy con el collarín y con mi almohada cervical. Mira, esteu parlant de fantasías. Us vaig a parlar d'una realitat que estarà... Bueno, ja està! Madre mía, que estaran el dia 7 i 8 de juny. Vaya. Estaran a Santurce, a Bilbao, exactament a l'esplanada Agurtxa, al Paseo Reina Victòria sense número. Hi haurà un festival de dos dies, del dia 7 i el dia 8, totalment gratuït per la penya, on estaran The Wizards, on estaran Juicio Final, Natural Killer, Empire of the Ghost, Domination i Morphium. Això estaran el dia 7. El dia 8 teniu els Legs, els Vatican Spectrums, els Toxic Cool, els Vita i Mana, els Dunedain i els Encara. D'aquí una estona entrevistarem aquesta formació. I mentrestant jo vaig a dir una coseta... Un tema que ve ja és que el que eren becaris, els becaris, sempre ha sigut un problema. Els becaris sabeu que treballaven en una empresa, pràcticament no cobraven, però és que ara tal com s'estan posant les coses, molts papes que ens esteu escoltant, sabeu que els vostres fills ara tindran de pagar per fer pràctiques i perquè donin la titulació que tant els ha costat amb ells i econòmicament ens ha costat als papes. Sabeu que el sistema és així. I, bueno, vaig a punxar un tema dels Devil Rest Terror. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Que venga presentando un tema, tío. Pero pagarás por tus becados. ¡Ahí me gusta! Con 30 años no estoy parado, estoy peor aún. Soy un puto becario. No tengo sueldo, nada he cotizado. No tengo recursos, pero sí tengo trabajo. Tengo que dejarme la piel por la empresa. No me contratarán, pero si cae la breva. Curro gratis hoy, mañana espera el paro. Ayer pagué por estudiar, nunca seré un jubilado. Antes los esclavistas daban a sus esclavos techo y comida. Daban a sus esclavos techo y comida. Ahora tú, capitalista, no dan a los becarios ni para el tranvía. No dan a los becarios ni para el tranvía. Cobro promesas de un posible contrato. Cobro en currículum y sigo rellenando. Soy juventud y me llaman vago. Tan vago no seré cuando pago por trabajo. Dame experiencia a cambio de mi esfuerzo, de todo mi tiempo y alguna subvención. Dame sapiencia, me enseñas que la vida está llena de bastardos y algún que otro cabrón. Antes los esclavistas daban a sus esclavos techo y comida. Daban a sus esclavos techo y comida. Ahora tú, capitalista, no dan a los becarios ni para el tranvía. No dan a los becarios ni para el tranvía. Becario, precario. escuchas... Doncs aquí Becario. Teníeu, aquí teníeu els de Birras Terror. Becarios no, eh? Ja ens, ja ens avançaven... Becarios no, eh? Ja ens avançaven, ja ens avançaven. Lo que no va passar... Cago en Déu. Lo que no va passar amb els estudiants i una cosa que ara és una proposta i que es comença a complir. És que sou pares i que esteu en aquesta situació, ja ho sabeu. Des de Metal Vortex, que caigan, que caigan. Jo no. Que caiga, que caiga. Votar al Partido Socialista Metálico, que se está creando desde aquí. Aquí. Partido Socialista del Metal, que lo sepáis. Y como portaveu tenim aquí a Ángel, que acaba de arribar, diguéssim, directament de Fe Becaridad. Sí, ¿qué tal, Ondermigen? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a poner una de los temas de una banda que yo tengo, que yo tengo. No es un pareado, es una expresión holandesa que habla sobre la mocromafia. Es ¿la qué? ¿La qué? Sobre la mocromafia. Es, la mocromafia. Sí, explícate una mica para que. Es como el socavamiento de las instituciones. Se infiltran en todos sitios, en la judicatura, la policía, la política, y lo destruyen, la carcomen todo. Como, o sea, veis, es un socavón. Como veis, Ángel tiene mucho tiempo libre. Sí. Además, veo que lees mucho mientras trabajas. Bueno. Sí, es una expresión. Bueno, pues vamos a uno de los temas de la banda que ya hemos puesto alguna vez y que para mí me hace más ilusión este tramo intermedio del año. Hablamos de las L7, de la L7 de Los Ángeles. Anda, anda, yo voy. ¿Cuándo es? El 22 de junio, sábado, vaya, vaya. El día, hostia, perfecto. El 22 de junio, ¿cuándo tocan? Ah, vale. En la sala Wolf. Y presentando, bueno, esa gira conmemorativa de los ladrillos son heavies, The Bricks are heavies. Y vamos a ver un tema de su última galleta, es Scatter the Rats, de hace un par de años. ¿Vale? Y si podéis ver también en YouTube, os recomiendo ese clip de la televisión francesa del año 90 y pico, presentando Hungry Stink, Questioning My Sanity, con actuación estelar de la bajista Jennifer Finch. En fin, si lo podéis ver, increíble. Bueno, pues nada, vamos a poner este tema con la atención clásica, Sparks, Gunner, Placas y Finch. Y pues nada, vamos a dedicar este tema a este Cool About Easy a uno de nuestros oyentes más cool, el rey del sofrito. A. Marín. El 7. ¡Ah! Yeah. Un tema cantado por Gardner, mi R7 favorita de las cuatro, junto con Finch. Y no lo perdáis el 22, ¿eh? Podéis ir a Rock and Bass y luego venís al E7. Bueno, primero al E7 y luego... Para allá. Bueno, pues nada, amigos. Pero perdona, el concierto este... ¿Estaba dedicado a otro disco o este sí, disco? No, está dedicado a Prisa Heavy. Pero que verán, los ladrillos son heavy, sí. ¿Y hasta el lunes? Ah, no lo sé. No sabes. No. L8 será. ¡Qué bueno! El L8 pasa por aquí. No me lo acaba venido, tío. Yo creo que más bien sería L6. Porque el L8 sería un estatus por encima de ellas. Allí ya llega la L3, creo, ¿no? El L4, sí. El L4 lo cojo yo para ir a la Ciudad de la Justicia. Bueno, pues nada, amigo. Bueno, la L4 es la vértebra que tengo jodida también. También, pues ya. Podemos estar aquí hasta mañana. La 3-8, la 8 de... O L4 unido. Venga, que en 3 minutos contactemos. Vale, tocado y hundido. Vamos a acabar antes de la gran entrevista que vamos a hacer, ¿eh? A nuestros amigos de Santurce. ¿En euskera? ¿Eh? ¿Vai? Nuestros amigos de Euskal Herria. Yo manejo bastante euskera. Sí, yo también. País, Gora eta askatasuna. Ay, ay. Venga. Yo sí. Ha dicho Gora. Cacho. Caisco, no sé qué. A ver si no va a ir. Ya se está acá en la radio, ¿no? Venga. Por el tema ya. Voy practicando. Pues nada, amigos, un temita, que ya queda poquito para el concierto de Judas Priest. Y os voy a poner un tema que seguro que sois todos unos vagos. Y como no habéis escuchado los últimos temas, pues os los voy a recordar. Vamos a poner el tema Busy Circles, que es de los últimos, y ahí se ve la simbiosis entre Primal Fear y Judas Priest. Círculo vicioso. Exacto, círculo. Hostia, muy bueno. Hombre. Ahí tenéis a Judas Priest, un tema directo al coco. ¿Ya? Circle of Tyrants. Venga. ¿De quién es ese? Última ayuda. Apart by any means, with wicked schemes cut deep. The way that you contrive makes me wonder how you ever sleep. Still, I held out every chance you'd come back to your senses, but the path was filled. We'll be right back. Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va... Hola. ¿Quién? ¿Marcos? Hola. ¿Marcos? Sí, David. Uy, te escucho rebotado, tío. ¿Qué hecho? Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. No sé cómo está la temperatura por ahí, pero Marcos, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Metal Vortex. Es un placer, la verdad, entrevistar a una gente que estáis haciendo un festival de puta madre ahí en Santurce. ¿Con quién hablamos aquí en Metal Vortex? Es Marcos, a través del teléfono. Así que buenas tardes, chaval. Buenas noches. ¿Cómo habéis conseguido un festival de dos días de forma gratuita en Santurce? Pues lo hemos conseguido pues poniéndole muchas ganas, la verdad, porque lo que es ayuda económica de instituciones públicas o privadas, no tenemos absolutamente nada. Nada, porque en las dos ediciones anteriores, pues económicamente lo único que hemos tenido ha sido 800 euros. Un festival que empezamos ya con, creo que la primera edición, si mal no me equivoco, serían 27, el año pasado ya nos fuimos a 30 y algo, y este año, te hablo del cómputo general con todo, y este año nos pondremos pues cerca de los 50, o sea que... ¿De los 50 años? 50.000 euros. Joder. 50.000 euros, madre mía, yo casi me compro con eso un chupachup y una moto. O sea que con los 8. La moto es trucada, por eso. Perdona, entonces. Perdona, Miguel. Aquí somos cinco. Estamos acostumbrados a interrumpir a la gente. Sí, y hablar todos a la vez. ¿Qué pasa? ¡Hooligans! Ya os he escuchado antes, que lo paséis muy bien ahí. Ya podría estar yo ahí también. Pues cualquier día que vengas para acá, pues estás invitado. No, que te quería comentar eso, lo que dices, ¿no? Que os dan 800 euros para un concierto que tiene un presupuesto de 50.000. ¿Cómo sufragáis? ¿Cómo podéis cubrir los gastos? ¿Cómo os las veis y os las deseáis para poder mantener esto? Básicamente, a ver, nos nutrimos de, pues, como siempre, quien aporta es, pues, los pequeños comercios, pequeñas y medianas empresas. Y luego el grueso, pues bueno, pues si no sale de nuestros bolsillos directamente. Vale. Luego, bueno, hay que contar con lo que, pues ese día, pues ya sabes, ¿no? Lo que vendes en bebidas, en esto y en otro, y nos quedamos prácticamente empate año tras año. Este año vamos ya con el culo apretado, como se suele decir, que estamos viendo que no nos va a dar, pero bueno, lo intentaremos, o intentaremos perder lo menos posible. Bueno, yo es que quería hacer esta pregunta porque, bueno, hace poco nos hacíamos eco de que, bueno, en varios medios de comunicación salía de que, bueno, que obviamente los festivales y tal, tanto los de pago como sobre todo los gratuitos, se nutre eso de la barra, y decían que eran la gente mayor de 40 para arriba. ¿Gente mayor del metal? Gente mayor del metal. Los geriátricos, los que más consumían. Tú como organizador del evento y tal, ¿tú lo ves así o realmente? Los jóvenes también consumen, pero bueno, es una mala fama que hemos adquirido, o buena fama que hemos adquirido los viejunos, los del geriátrico. Yo te tengo que decir que firmo al 100% y me corto un dedo y con sangre. Toda la razón del mundo, porque al final la gente que viene hasta pues estos eventos, pues ya es de 40 para arriba y son los que lógicamente se lo consumen, ¿no? Dicen que de 40 para arriba no te mojes la barriga, pero nosotros nos la mojamos, pero por dentro. Sí, y nosotros también, vamos a la palma. Cerveza, quien la inventó, a ese lo quiero ver yo, o sea que ya lo decía Maniática. Menos a de la Cruz Campo, que había que matarlo, pero bueno. Es verdad, es una cerveza muy mala, hay que reconocerlo. Pero pues hace poco, no me gusta hace poco, nada, tío. Pues hace poco, no sé si lo leí por encima, me parece que una revista inglesa la cataloga como la mejor cerveza española. Bueno, los ingleses... Así es luego que se tiran por el balcón y no me extraña. Pues claro, ¿qué te esperas de ellos con chancas y calcetines blancos? Eso. Mira, como en Mallorca no verás Cruz Campo. No. Marcos, ¿cómo ha sido la contratación de los grupos? Porque tenéis aquí dos días. El día fuerte es el sábado, ¿no? Sí, bueno... ¿Habéis escogido nosotros... grupos locales a la volea y otros grupos con más potencia porque sí o porque habéis podido hacerlo? No, a ver, nosotros los viernes generalmente la intención de cuando empezamos con el Cavi Estés era siempre que las bandas pues que son de la provincia o que puedan tener un sitio donde tocar con un sonido en condiciones, un escenario en condiciones, ¿no? Que se sientan como lo que son, una banda que, como todas las demás, que nosotros el trato que damos a todos, sea quien sea, es el mismo, ¿no? Entonces, el viernes intentamos cuidar mucho a la gente de aquí, ¿no? Y es una premisa que hicimos y la vamos a llevar hasta el final. Que igual bandas que no tienen tanta oportunidad de tocar en lugares, porque damos nosotros la oportunidad de aquí, y tenemos la suerte también de que conocemos a mucha gente, ¿no? Entonces, nos lo pone todo el mundo muy fácil porque todo el mundo quiere venir aquí y no nos cuesta mucho, la verdad. Y eso en el aspecto de viernes, ¿no? El sábado, a ver, es verdad que nosotros, porque yo entré en el Cavi Estés hacía en Portugalete, que es el pueblo de al lado, hicimos el Buena Vista Metal Fest, se llamaba, ¿no? Y ahí conocimos a Tomás de On Fire, que es el que lleva a Morphium, que es una banda de vuestra tierra, y nada, con él tenemos muy buena relación, y entonces nos cuesta muy poquito, la verdad. Bien, una pregunta. ¿El año pasado cuánta gente hubo? El año pasado que llevamos a Leyon, sí tuvimos picos de cerca de las 2.000 personas. ¿2.000, no, Marcos? Sí, este año intentaremos superar, bueno, todo lo que podamos, ¿no? Que de eso se trata. Muy bien. Yo creo que sí, yo viendo aquí los nombres, tengo el cartel delante aquí en el móvil, yo creo que el cartel fuera punta, habéis afilado, como se dice aquí en Cataluña, habéis afilado en Molprin, que o sea que habéis estado comiéndonos el coco para traer unas bandas, y de verdad que suena muy bien aquí el cartel, ¿eh? La verdad, Marcos, que habéis... tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, bueno, o sea, es que no nos cuesta, ¿eh? Te lo puedes creer o no, o sabes que, a ver, nosotros al final somos tres, aparte de mí está pues Rubén y Unai, luego nuestras parejas pues también trabajan mucho ellas en la sombra, y claro, a mí yo soy muy detrás, Rubén es muy de power, entonces... sí, menos una que tenemos infiltrado Punky, pero bueno, estamos haciendo un exorcismo y se va a venir con nosotros ya. Que se venga al lado oscuro. Que se vean voces de fondo. Se vendrá. Y nada, nos cuesta poco, porque Rubén se encarga, pues oye, pues Ankara de una edad en, pues esto, ¿no? Mi mujer, el Lechín, que fue a amor en cuanto se escuchó. Dos círculos vimos aquí en Bilbao con Angelus Apátrida y lo lógico, lo normal sería ir a Angelus Apátrida, ¿no? Pues nosotros nos fuimos a Toxicool, que no habían estado, o sea, no estaba muy masticado por aquí. Y, bueno, es que no nos cuesta mucho, la verdad. Vatican Spectrum fue, que lo vimos un día, no sé por qué, y nos encantó. Y, es que son buenísimos, ¿has escuchado el single que han sacado hace nada? Sí. Son buenísimos, son de Cartagena. Sí, son de Cartagena, y con Jesús, bueno, pues contactamos con él, y muy bien con Jesús, ¿eh? La verdad que ellos querían venir, nosotros que viniesen, y encantado de la vida de todo el mundo. O sea, ya te digo, no nos cuesta mucho. Todo el mundo nos pregunta lo mismo, pero es que a nosotros nos cuesta poquito. Muy bien. Pues me parece estupendísimo, de verdad. Bueno, Ángel. Sí, hola, ¿qué tal, Marcos? Soy Ángel, aquí de Metal Vortex. Primero de todo, también quiero dar las gracias al equipo de producción del programa de Metal Vortex por preparar esta entrevista. Y a continuación... llámanos Lelo, si quieres, pero es que yo tengo un par de dudas, así, de este festival vasco. El título, el Cavi Fest, ¿qué significa Cavi? Y luego vuestra asociación, la Coma Música, el Cartea, ¿qué significa? Porque Coma está también punteado, ¿no? Llámame perfeccionista si quieres, lo asumo. No, sí tiene una explicación muy rápida. Venga. Nosotros somos de Santurce, ¿sí? Y el barrio donde nosotros que vivimos se llama Cavieces. Entonces, en vez de Cavieces, no nos rompimos mucho la cabeza. Vale. En cuanto a Coma Music, claro, nosotros lo ponemos, bueno, pues Coma Music, la casa de cultura, esto, lo otro, bueno, pues ya sabes, pues nada, no es por el grupo, sí, es por lo que me vas a decir. Sí, es que igual había alguna conexión, ¿no? Son navarros. No. Vale. No es por eso. Muy bien. Marcos, por decirlo de alguna forma, si pudierais ¿a qué grupo nacional traeríais de cabecera de cárcel? Pero es que sabes qué pasa, nosotros somos muy raros, es que no nos gusta lo que hemos visto a todos, en todos los lados, no es algo que nos gusta, ¿no? Sí, estaría bien que te dijese yo ahora, pues traería esta, al otro, tal, yo que sea, Pantera, lo que sea, no, estoy seguro que no te lo diría, y los compañeros míos tampoco. Es que no nos movemos mucho por, pues fíjate, estoy ya ligado con el año que viene, con, pues con una banda de Luxemburgo que no... Claro, no te lo puedo decir, pero ya te lo diré luego. Exclusiva, exclusiva. Sí, exclusiva. Otras italianas, un grupo de Chile, estamos liados con otros de Suecia. Hostia, pero y... me estás diciendo que quieres montar un festival ya internacional. Mira, me la has quitado de la boca, o sea que ya poquito a poco se estás expandiendo ya fronteras. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos llaman ellos a nosotros, entonces... Ah. Es que de verdad que nos lo ponen muy fácil, ¿eh? O sea, no me digas por qué, como dice el compañero mío Rubén, es que tenemos mojo los demás, no. No sé por qué, pero bueno, nos escriben que queremos venir, yo le explico, ¿eh? Oye, que esto no es un festival de esto de la hostia ni nada, que es esto, nos da igual, queremos ir. Pues hombre, no claro, hombre, claro, cuando solo os dan 800 euros, pues hostia, si no tenéis que tener mucho carisma, claro, ¿eh? O claro. Sea, a nosotros, o sea, eso de entrada, claro, 800 euros son seguros, y después, claro... Todo lo bueno. Sí, pero con un presupuesto de 5.800 es un truño. 50. Sí, bueno, yo te hablo en el cómputo, económicamente eso es lo que tenemos. Luego sí es cierto que el ayuntamiento, pues bueno, nos pone el escenario, nos pone los baños y nos ha puesto un generador este año. Y ¿técnicos de sonido? No, eso lo pagamos nosotros. Pagamos nosotros. Sí, nada, ellos nos ponen... Pues, sí, mira, y las ambulancias. Y eso es lo que aporta el ayuntamiento. Pero bueno, intentaremos revertir la situación, que ya se vayan dando cuenta que esto ya es más que una chaladura de tres tíos, y esperemos que para el año que viene, pues bueno, se porten de otra manera. O tengamos la suerte, como en otros festivales, que van un presupuesto ahí el ayuntamiento y les pagan el 30%, 40%. Claro, bueno. Yo no entiendo cómo una ambulancia puede traer tantas latas de cerveza, ¿no? Es que aquí no somos muy de lata, somos más de tercio. Sí. Pues bueno, eso, más o menos 33 centímetros. O de cachis. O de cachis, sí. Aquí el Calimocho se estira en la avenida nacional aquí. Ya bueno, recuerdos tengo yo de Euskal Herria cuando era jovencito y subía para allí. Me cago en la ostra. Pues bueno, ya sabes que todavía no se ha independizado. Te puedes venir, que no se ha separado. Exclusiva. Bueno, ya sabes tú cómo estamos aquí también, ¿eh? Sí, aquí, sí, por eso. Cualquier día no nos dejan salir. Eso. Ya. Yo creo que vamos de la mano todos. Sí, que es verdad, sí. O no dejamos entrar. Por eso, me dejan salir, pero luego no puedo entrar. Esto es como lo de invadidos, pero no conquistados. Como Asterix. Asterix Obelix. Dime, a ver, ya es una pregunta más profesional. ¿Vosotros contactáis directamente con los grupos para que estén en el KB Fest? Ya sé, os llaman y tal, pero ¿pasáis delante un promotor, un manager y toda la hostia esta? Pues no, generalmente lo hace, fíjate, mi mujer, porque... Exclusiva. Sí, no, ella es porque cuando... Sí, nosotros empezamos a hacer esto porque estamos hasta hartos de tener que ir a otros municipios o a otros sitios a ver festivales. Y cogí un día a mi mujer y dijo, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y así empezó, o sea, gracias a ella. Y ahí nos liamos. Y ella es la que se encarga de contactar con muchas de las bandas. Y luego, como te he dicho antes, a Tomás, Tomás on Fire, que ya sabéis que lleva a Ale Jiménez y compañía, y Taimana, Morphium. Es que nos cuesta muy poco, porque tenemos una relación ya de amistad con él, ¿no? Que todos los años hablamos y hablamos ya pues de cosas personales nuestras, no hablamos ni de música. Entonces, lo ponemos muy fácil, ¿eh? Y lo otro, por lo que te digo, o lo hace mi mujer, o muchas veces estamos los tres igual tomando una cerveza por ahí, quedamos con uno, con otro, que nos llama, venga, vamos a tomar una y lo sacamos así, o sea, no... El tómate, no cuesta, lo que lleva, ¿eh? Una pregunta. Vamos a ver, cuando tú... Vosotros tres organizáis, se os ocurre, después de unas cervezas, montar un festival, es porque veis que me imagino que hay un panorama, ¿no?, en la zona donde dices, hostia, esto puede funcionar. ¿Es así? O sea, nosotros, claro, desde aquí, ya te podría contar que aquí hay gente, pero no hay bares, no hay nada, o sea... aquí no hay nada en absoluto. Descríbenos, ahí, por ahí hay, yo qué sé, es el garito este donde se junta mucho heavy, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo? Cuéntanos. La escena. La escenita. Santurce, estamos en la margen izquierda, que es Sestao, Portugalete, Baracaldo, Santurce, ya sabes. Entonces, aquí no había... Pues no existía un festival de así como el que hacemos nosotros y claro, sí hay mucha cultura, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado antes, pues ya de 40 para arriba, pues si no te vas a Bilbao, que lo tenemos aquí al lado a 12 kilómetros, pero bueno, tienes que ir así a la sala tal, pues como allí, ¿no? O a la sala cual, a esta, a la otra y tal, como si vas a las ramatas allí o lo que sea. Entonces, aquí igual, entonces si podemos hacerlo aquí al lado de casa, pues lo hacemos al lado de casa, hacemos un festival que no existe en toda la margen izquierda y la gente va a acudir porque hay mucha cultura del metal y se tienen que ir, pues esto es lo que te estoy diciendo, o bien para un lado o bien para otro, que si me voy ahora hasta el pueblo este, el pueblo al otro, pues y por eso lo hacía así. O sea, hay un ambiente, ¿no? Hay gente, potencial hay bastante, ¿no? O sea, tú lo dices, sí, claro, sí. Dices, aquí se puede hacer algo y puede funcionar, ¿no? No, bueno, lo hicimos aquí porque vivimos aquí, que si hubiésemos vivido en... Yo qué sé, pues seguramente, conociéndonos cómo estamos nosotros también, lo hubiésemos hecho donde hubiésemos estado, o sea que... Sí, pero claro, tienes que ver gente, porque si dices, oye, a mí, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Si en el pueblo soy 30, sí, pues sí, no puedes organizar nada, o sea... No, date cuenta de Santurce, Portugalete, lo que estoy hablando de la margen izquierda, pues ya son poblaciones con 50.000 personas, entonces... Sí, me refiero que desde aquí, yo no sé la escena de allí, pero desde aquí... Lo que nos llega aquí es otro tipo de música, otro tipo de escena, otro tipo de esencia, ¿no? De allí, de más del punk, este rollo, ¿no? Entonces, claro, el heavy, yo no sé, por eso venía la pregunta, ¿no? De Sergio, de allí la escena heavy también tiene público, tiene gente. Bueno, de toda la vida, todos los grupos heavy siempre han tocado ahí y siempre ha habido, sí, además, siempre ha habido, por ejemplo, comparado con nosotros, mucha más gente. En el País Vasco, sí, ha habido más gente en los conciertos, hay más gente allí que aquí. Por lo tanto, hay un montón de peña, hay un montón. Yo creo que sí, que existe... Yo no conozco lo vuestro tampoco, pero bueno, yo creo que aquí hay... Esto es una mierda. O sea, ya te lo decimos. Exclusiva. Es mierda ahora. Exclusiva. Una mierda ahora, que esto ha decaído la escena aquí brutal. Hombre, porque ya pues, todo el mundo se va haciendo mayor, que eso, claro, ya sabes que esto de 40, es que de 40 para abajo, si ves dos chavales viendo un concierto y se te caen las lágrimas, para que me entiendas. Bueno, pero mucho... Y si se toma dos cervezas más, que estás en el business, Marcos, ya lo sabes. Sí, ha existido mucho la cultura que decís antes de... del punk, hombre, aquí de toda la vida, ¿no? Claro. Pero también del metal, ¿eh? O sea, estuvimos en Zafra, que nos fuimos a ver un festival a Zafra, que nos fue una charla dura, y nos decía la gente allí, cómo nos gustaría vivir ahí arriba, que vosotros vais a los sitios, ¿no? Entonces, es otro tipo de cultura. Bueno, ahí ya la pregunta casi la has contestado, pero los chavales ahí también escuchan reggaetón. Eso ya es un veneno. ¿Están comidos el coco con esta historia? Totalmente. ¿O hay una pequeña escena metal? Sí, ves algún chavalillo por ahí, pero vamos, a ver, yo tengo dos hijos y los dos, pues eso, los tengo que, a ver si les hacen un exorcismo los dos, y porque me venían bien desde pequeños y ya se han torcido los dos. Se oye mira, de fondo, ¿eh? Pues te pasa, Marcos, igual que a mí, el mío también iba por buen camino y se me ha torcido. Pero yo tengo un hámster. Claro, pero bueno, que yo entiendo que es normal, porque ellos, bueno, tienen sus textos del TikTok y todas estas cosas que tienen ellos, y al final es lo que ellos consumen, ¿no?, y lo que les venden. Entonces es algo normal. Nosotros nos criamos igual con la escena, pues, del glam y todo esto, pues es lo que mamamos también. Entonces, a ellos les ha tocado esto, pues bueno, ellos solos con el tiempo, pues... Pero todavía hay esperanzas, que el mío toca la batería y tiene un grupo de amigos que mira, que les ha dado por hacer música y siempre hay un... Yo creo que siempre habrá, ¿no?, alguien que diga, oye, voy a hacer la música yo y voy a tocar un instrumento. Y allí seguro que hay locales que los chavales tocan música también, igual que aquí. Sí, igual. Pero bueno, a lo que vamos, que no es algo que... esto, que vas a un concierto y ves ahí chavales Eso sí. No, bueno, ves alguno suelto con el padre o... Pero sí. No ves como cuando nosotros éramos críos, por ejemplo, que ibas y estábamos ahí. Claro, nosotros, claro. Nuestros padres no nos acompañaban a los conciertos y ahora somos nosotros los que acompañamos a nuestros exclusiva, hijos a los conciertos de Iron Maiden. Es curioso, ¿no? Y sobornados, que ya lo mismo alguna vez he tenido que sobornar y todo para, sí. Que, para ver si lo vamos a hacer. Es verdad, es verdad. Encima hay que convencerlos, papá, hay que convencerlos. Papá, sí, hay que sobornarles. Y todavía me dicen que no alguna vez, o sea que... Sí, sí. Mira, ahora oye, sí, Marcos, pero... mira, por, sí. Por mira, una cosa que me da mucha curiosidad. Tú que conoces la escena de ahí, dime un par de bandas que digas, buah, esta gente, bandas emergentes, porque me imagino que por ahí, pues bueno, como en todos los lados, pues hay chavales ahí tocando. Y un par de bandas que a ti digas, buah, aquí hay un par de elementos. Los Nuevos Ángelus. No sé, yo qué sé, lo que sea. ¿Hay alguna banda que tú digas, hostia, esta gente está muy bien? Pues mira, a mí de... no porque los vayamos a traer nosotros aquí, ¿eh? Pero... bueno, pero también, oye, coño, mí... eso también lo hacéis vosotros, coño. Claro. A mí Empire, me gusta mucho. Luego hay una banda que se llama Fracture, que también me gusta mucho. Sí. Yo creo que la he pinchado. Fracture con K de kilo, ¿verdad? Sí, sí. Fracture, sí. La conozco. Sí, también me gusta mucho. ¿No? ¿Sabes qué pasa? No te quiero decir, porque luego si la gente me conoce y a mí, pobre, me has dicho. Pero bueno, sí, a mí me gusta porque me gusta mucho el rollo este, ¿no? Entonces, a mí me parecen buenas bandas las dos, la verdad. Sí, luego también tenéis por allí una banda. Ahora no me acuerdo si es de Vizcaya, pero es de Radiant Fire. Que hacer un hard rock y también está muy muy buena esa banda, me gusta mucho. Pues yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Lo he dicho antes, ya el ministro de Power Hard y todo, hard rock y todo esto es el compañero mío Rubén, que sí. Yo esas cosas las dejo para él, que a mí me gusta lo que me gusta, entonces... La tralla matralla, ¿no? ¿Te vas a enfrentar te vas a enfrentar con Pepe y conmigo? ¿Qué grupo de thrash metal te quedarías? Ya, es en plan amigo. A mí me gusta mucho, que igual te vas a reír, pero a mí me gusta mucho Havok. Buena. Los Havok, pero han cambiado mucho, ¿no? Bueno, ya los últimos discos son buenos. ¿Y de la, sí, y pero... ¿Y de la escuela me clásica? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿De la escuela clásica? Old school. Yo soy muy... de Slayer, lo siento. Vas a ver a Kerry King, ¿no? Vente a ver a Kerry King, vente. Ha suspendido el concierto. No se lo digáis. No, pero Slayer sí. Oye, ¿te ha gustado el disco de Kerry King o más de lo mismo? Es que no soy de Kerry, soy de Slayer. Entonces... Sí. ¿Y, banda nacional, así de thrash metal? Pues bueno, ¿qué te diría yo? Lo típico, Angelus, Apátrida... Crisis. Mira, mañana el viernes voy a ver a una banda de ahí de... Pues no sé si es de Badalona, los Terminal... Perdón por mi inglés. Los Terminal Violence. Sí. Mira, los vi yo este sábado pasado. Anda, vaya, Pepe. Buenísimos. Ya te digo, son amiguetes míos. Y, suenan de puta madre. Te lo vas a pasar pipa, Marcos, Sí. Ya te lo digo, Para mí no es un trans metal, es un crossover trans, muy divertido. Es muy en la onda Municipal Ways. Pues entonces... Una cosa así, para que me entiendas, es un trans metal divertido, con unos ríos acojonantes, no es un trans metal tan pesado o tan clásico. Sí, bueno, pues iré a verlos porque no los he visto nunca y quiero ir a verlos, o sea que iré con mi mujer para allí y sé que me gustará. Pues si tienes la oportunidad de hablar con ellos, le das el recuerdo de mi parte, yo me llamo Pep. Pues se lo ellos digo. Ellos me conocen. Bueno, te lo digo. De tu parte, gracias Marco. Vamos a ver en el Valles y Pep. Espera, el tiempo se nos come, vamos a recordar. Que estarán el 7-8 de junio, estarán en Santurce, en la explanada Agurza, en el Paseo de la Reina Victoria, sin número. Yendo por toda la orilla, ¿no? El 10-7. Estarán el día 7 los The Wizards, Juicio Final, Natural Killer, Empire of These Guys, Domination y Morphium. Y el día siguiente, el 8 de junio, estarán Lex, Vatican Spectrum, Toxicool, Vita y Mana, Dunedain y Ankara, de forma gratuita. O sea, hoy he visto yo una cosa, 20 euros valía el AVE a Bilbao. O sea que nos podemos hasta desplazar y todo, tío. Pues ya sabes, por 20 euros. ¿Sabes? ¿Y sabes lo que me ha tocado el día 9? Pues estar en la puta... Las electorales, sí. ¿Verdad? Toca la electoral. ¡Bravo, David! ¡Muy bien! ¡Demócrata! ¡Guapo! ¡Le toca la mesa! ¡Europeo! ¡Alto! Preferiría irme a Santucci y estarme ahí con vosotros, Marcos. Sí, sí, no vaya a ser que vaya a la... No, no vaya a ser que vaya a la alcaldesa de Ripoll allá a tu mesa o algo. Cargo, sí. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a vosotros por invitarme y lo he pasado muy bien. Un placer, Marcos. Unos fenómenos. Eskerri casco. Pleasure. Muchas gracias. Y mucha suerte en el festival, que tengáis mucha afluencia sobre todo y que consuma mucha cerveza, coño. Claro. Y si no vamos nosotros, y Calimocho, que nosotros Calimocho. Vamos, y Calimocho. Eso, y Calimocho. Estáis invitadísimos si queréis ir y para lo que haga falta, pues aquí estamos. No, muchas gracias, Marcos. Y gracias a vosotros. Eskerri casco. Marcos, de aquí un rato te pregunto qué. Perfecto. Venga. Venga. Hasta luego. Gracias, de todo. Agur, agur. Bueno, pues aquí tenia una entrevista de Metal Vortex avui amb aquesta gent que del País Basc que munten aquest festival de heavy metal i que moltes vegades pues no sona d'una banda cap a una altra. Bona nit a tothom. I fins dimecres que ve.